Hola, Liam, contame de qué grado sos. En cuarto A. Hoy me devolviste un libro. ¿Qué libro fue? Fue el de Harry Potter 2. ¿Y qué te pareció? Muy bueno, me gustó. ¿Vos ya leíste el primero? Sí, la otra vez. ¿Lo habías sacado también acá de biblioteca o Sí. sí? ¿Y la habías visto las películas? Sí, me vi todas, son siete. ¿Las viste antes de leerlo? Sí. ¿Y así todo te dieron ganas de leerlo? Sí. ¿Qué diferencia o qué te pasó? ¿Qué diferencias encontrás entre las películas y los libros que leíste? Que los libros es que son más divertidos, que más me entretienen más, o sea, es mucho mejor. En cambio, las películas de Harry Potter me aburren un poquito, pero leer es como que siento que está mucho mejor, que es más lindo leer. ¿Y tenés idea por qué te entretiene más el libro? Entretiene más porque tarda más de una hora en leerse, tarda más que una película, entonces es mejor el libro. Es que me gustan los libros porque los puedes disfrutar mientras los lees. Puedes imaginarlo mientras lees, ver así, imaginar. Bueno, gracias. Gracias, Liam. De nada, chao.